Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 26 de Orientering Radio. Una semana más y seguimos con el deporte de la orientación. En este capítulo hablaremos del Campeonato de Europa Juvenil y Junior de Mountain Bike de Orientación, Liga Nacional de Mountain Bike, Campeonato Ibérico de Rogaines y el Rogain Tierra de Asturcones. Campeonato de Europa Juvenil Junior y Copa del Mundo Senior de Mountain Bike de Orientación. Pasado fin de semana se disputó en la localidad alemana de Thalheim el Campeonato de Europa Juvenil y Junior, además coincidiendo con la prueba de la Copa del Mundo Senior de Mountain Bike de Orientación. En categoría juvenil, los representantes españoles eran Paula Martín Baro, del Club SRK, José Antonio Villar, del BMT Casas de Bes, y Pablo Sánchez Fernández, del Fluvial de Lugo. En categoría junior viajaban a Alemania Juan Diego Marín, del Lorca Orientación, Juan Sanz, del Coma, Nerea García, del Ítaca Aventura y Elena Illán, del Alabarda Orientación. Reseñar que Marín lograba este año el diploma en la distancia larga del Campeonato del Mundo, mientras que García lograba 2 medallas absolutas en Campeonato de España a pesar de ser todavía junior. En categoría senior serían Ángel García del Brigantia y Juan Francisco Marín del SRK los que participaban en esta última fase de la Copa del Mundo. La competición comenzaba este jueves con la distancia media para nuestros juniors y juveniles. El viernes sería la prueba larga, el sábado los relevos y finalizar el campeonato el domingo con un sprint. En la primera carrera, la media, comenzaba con un pequeño laberinto a partir del segundo control, en un área de motocross, con numerosos badenes, colinas, así como elementos humanos. El resto de la prueba se desarrollaba en un área de suave desnivel, pero con una densa red de caminos. La extremeña Nerea García, categoría junior, era la mejor española gracias a su 11.º puesto, a escasos 5 minutos del podio. José Antonio Villar y Pablo Fernández, ambos en juvenil, eran 15 y 16 respectivamente, mientras que Paula Martín, también juvenil, era 17. El vencedor en esta categoría M17 fue Armel Berghaun, francés, y en femenino 17, Karinga Nurminen, de Finlandia. En junior masculino, Juan Diego Marín finalizaba 22 y Juan Sanz el 23, Elena Ian 21 y por último Noel Espigares 32. En esta categoría de juvenil, en masculino 20, el campeón era Jan Haset de Chequia y en femenino 20, Nicolín Splittorf de Dinamarca. El segundo día se disputaba la distancia larga, donde también participaban los orientadores senior de la Copa del Mundo. En el campeonato junior juvenil, de nuevo la junior Nerea García era de nuevo la mejor española clasificada gracias a su 9.º puesto. Pablo Fernández era 19, Elena Yang 20, Juan Sanz 21 y por último Juan Diego Marín y Paula Martín ambos 22. Finalizamos con José Villar y Noel Espigares, quienes se quedaban un poco más abajo en las posiciones 29 y 34 respectivamente. En esta distancia larga, el ganador en masculino 17 era Matej Tuma de Chequia. En masculino 20, Jan Hasek también de Chequia. En femenino 17, Karina Nurminen, de Finlandia, y en damas 20, Nicolín Splittorf, de Dinamarca. En la Copa del Mundo, los senior obtenían los siguientes resultados. Ángel García era 22 y Juan Francisco Marín, 35. En hombres, en la Copa del Mundo, el vencedor era Andreas Wallmann, de Austria, y en mujeres, Emily Benhankeval, de Gran Bretaña. La tercera etapa eran los relevos, donde se disputaban a más de 1.000 metros de altitud, en varias pistas de esquí. El equipo senior español que competía en modalidad mixta terminaba 10.º por países, gracias a la actuación de Ángel García, Juan Francisco Marín y Nerea García, quien todavía es junior. En juvenil, el equipo formado por Pablo Fernández, Noel Espigares y Paulo Martín terminaban en 7.ª posición. En la categoría de mixtos, el vencedor era el equipo austriaco, en hombres 20 el equipo danés, en damas 20 también el equipo danés, en masculino 17 el equipo francés y en damas 17 el equipo finlandés. El último día era el sprint. La prueba cerraba el campeonato en un mapa que intercalaba zonas urbanas, campo abierto y bosque. Javier Muñoz era el mejor de nuestros senior en la posición 28, mientras que Ángel García y Francisco Marín terminaban 30 y 33 respectivamente. En la Copa del Mundo vencía en hombres Christoph Bogart de Chequia y en mujeres Emily Behan-Kebal de Gran Bretaña. En juveniles, Pablo Fernández era el mejor español en la posición 15, mientras que en junior, Juan Sanz era el más rápido de nuestra selección, colocándose el 18. En mujeres, Nerea García se hacía con el puesto 20, siendo la mejor española en competición. En masculino 17, el vencedor absoluto era el ruso Dmitry Rokovitsa. En masculino 20, Thomas Stengtal de Dinamarca. En damas 17, Hanna Linika de Austria. Y en damas 20, de nuevo Nicoline Splittorff, de Dinamarca. Destacar que los competidores tuvieron que luchar contra condiciones meteorológicas cambiantes, con mucha lluvia y barro el sábado, sin embargo el domingo con sol. En los comentarios de este podcast os dejo enlaces de los vídeos de la prueba alemana. Liga Nacional de Mountain Bike de Orientación. A la vez que se disputaba el Campeonato Europeo, en España se disputaba la quinta prueba de la Liga Española de Mountain Bike de Orientación en Albacete, organizado por el club BMT Casas de Bes, que precisamente se había visto obligado a suspender la fecha inicial por motivos meteorológicos. La localidad de Casas de Bes acogía las distancias media y larga, mientras que Villa de Bes era el centro competitivo para el... Entre los resultados, destacar los tres participantes que han logrado la victoria en las tres pruebas del fin de semana. David Toll, del club Peñaguara en masculino élite, Vicente Nicolau, del Valencia Orientación en masculino 21 y Sara Arnau, del club Correcaminos en femenino 17. Destacar que para el año que viene, en Albacete, acogerán el Campeonato de España de Mountain Bike de Orientación Rogain en el mes de mayo. Campeonato Ibérico de Rogain. Nueva fecha para el Campeonato Ibérico de Rogain, 16 de noviembre en Miucela, Portugal. A raíz de la cancelación del Campeonato Ibérico de Rogain, con el objetivo de no perder la oportunidad de celebrar un evento que une nuestro país con Portugal, la Comisión Delegada aprobó la celebración de dicho campeonato el próximo 16 de noviembre en Miucela, Portugal, siendo también valedera para la Liga Española. Rogain Tierra de Asturcones. El pasado sábado se disputó el Rogain Tierra de Asturcones 12º Raid de Orientación en la localidad de Infiesto, organizado por el Club Piloña Deporte. La prueba constaba de 5 categorías: masculino 6 horas, femenino 6 horas, mixto 6 horas, popular 3 horas y mini Rogain 1 hora. Las 4 primeras categorías salían juntas a las 10:30 de la mañana y el mini Rogain a continuación a las 11, desde la Plaza del Ganado de Infiesto. Mientras que los primeros disponían de un mapa a escala 1:15.000 de 15,7 km2, titulado Río Espinareu, cubría del sur de Infiesto hasta la entrada de Espinareu, es decir, la cuenca del río Espinareu dividía en dos, de norte a sur, el mapa. Los segundos disponían de un mapa de 1:10.000, comprendiendo Infiesto y los alrededores de la villa por el sur. A la cita acudían 185 deportistas de Euskadi, Galicia, Valladolid, Toledo, Madrid y evidentemente Asturias, encuadrados en 56 equipos, siendo la categoría de 3 horas popular la más numerosa, con 25 equipos. Las clasificaciones fueron las siguientes. En el mini Rogain de 1 hora con 19 controles y un máximo de 80 puntos a conseguir en 1 hora, la victoria fue para Ana Entre Ríos Iglesias, que picó 9 balizas, 36 puntos en 59 minutos 37 segundos. Segunda, Claudia Ordóñez Turrado, con 9 balizas, 36 puntos y un segundo más, 59 minutos 38 segundos. Y tercera, Beatriz Fernández Álvarez, que también picó 9 balizas, 35 puntos en 59 minutos 15 segundos. Las tres del Piloña Deporte. En la categoría 3 horas popular, con un máximo de 50 balizas y 282 puntos, el primer equipo clasificado fueron los Taraos de Johnny, con 19 balizas, que estaba formado por José Manuel Díaz López y Ramón Santurio, que obtuvieron 95 puntos en 2 horas 49 27 segundos. Los segundos, el equipo de Nordeste Suidos, con 19 balizas, formado por Eduardo Martínez Naredo y Rocío Tejerina, con 93 puntos en 2 horas 52 y 22. Y terceros, Piloneros on Fire, con 18 balizas, estaba formado por Ángel Fernández, Gonzalo García y Javier Pablos Abelairas. Consiguieron 90 puntos en 2 horas 48-28. En la categoría de 6 horas femenino, también con 50 balizas y un máximo de 282 puntos, el equipo vencedor era el formado por Alba San Pedro e Irene Sordía, con 25 balizas picadas, 119 puntos en 5 horas 54-59 segundos. Segundo equipo, 21 Squad, que picó 21 balizas y estaba formado por Celia Arboleya, Claudia García, Deba Benito, Silvia González, que sumaron 102 puntos en 5 horas 54-30. Y el tercer equipo clasificado fue Arrinaba, formado por Noelia Ruiz Gómez y Patricia Iglesias López, con 21 balizas, sumaron 101 puntos en 5 horas 57-55. Los tres equipos del Piloño Deporte. En la categoría 6 horas mixto, el equipo vencedor fue Corremontes.es, que picó 32 balizas, formado para María José Merino y Roberto Montes Marcos, que sumaron 172 puntos en 5 horas 57-13. Este equipo fue cuarto absoluto del Robain. En segundo lugar, el equipo Extremófilos, con 28 balizas, y estaba formado por Desiré Parajón, Odón Zapico y Vladimiro Gutiérrez, que sumaron 165 puntos en 5 horas 39-08. Y el tercer equipo clasificado fue Gallaecia Ferrol, con 29 balizas, formado por Elena Bujía y Óscar Fernández Otero, que sumaron 152 puntos en 5 horas 57-10. Este equipo es del Club Montaña Ferrol. En la categoría de 6 horas masculino, el equipo vencedor era Nordeste Pilo, que con 31 balizas sumaron 182 puntos en 5 horas 54-59 y estaba formado por Juan García Mayo, del Piloña Deporte, y Roberto Vicente Blanco, del Nordeste. En segundo lugar, el equipo Nordeste Master, que con 32 balizas sumó 177 puntos en 5 horas 54-30, formado por David Sotres y Sergio Resonico. Y en tercer lugar, el equipo Piloña Los Castrones, que con 33 balizas, el equipo que más balizas picó de todo el Rogain, sumó 174 puntos en 5 horas 57-55, formado por Hugo Capellín y Rubén Blanco. Calendario deportivo. Este próximo fin de semana tenemos Liga Española de Rogains en Huelva y también el Campeonato Gallego en Forgaselo. El fin de semana del 19 y el 20 tenemos Liga Nacional en Zaragoza, la localidad de Cariñena, el Trofeo Aragón de Orientación Ruta Albino Cariñera. Y también tendremos Liga Asturiana el domingo 20, un sprint en Vía Viciosa organizado por el Nordeste Orientación. El fin de semana del 26 y el 27 de octubre tenemos Liga Nacional de Mountain Bike Orientación con el segundo Trofeo Valle del Guadalhorce en Málaga. Y también Liga Norte, con relevos clásicos el sábado 26 en Urkiola y el domingo distancia larga organizado por el Club Kobe. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.